hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroja y Blanco. Derrota en el Madrigal. Bueno, yo creo que no esperábamos perder o perder de esta manera. A lo mejor perder contra el Villarreal, pues fuera de casa, pues no es nada del otro mundo. Es una cosa que se puede dar. Es un equipo que juega bien, como ha demostrado hoy. Pero yo creo que lo peor ha sido la imagen del equipo. El equipo no se ha encontrado cómodo en todo el partido. Ha habido muchos jugadores que han estado fallando. Hemos fallado mucho, hemos fallado muchos pases, hemos fallado recuperaciones. Podemos decir que había intensidad, pero sin sentido. Y un dato esclarecedor, creo que ha habido dos tiros a puerta. Bueno, a lo mejor ha habido tres o cuatro si cuentas tiros así lejanos, pero ocasiones reales de gol ha habido dos en todo el partido. Una al principio del primer tiempo de Griezmann y otra al final del primer tiempo y otra al final del segundo tiempo de Correa. Eso es todo. Y hemos acabado jugando con Vieto, Torres, Griezmann y Correa. Aquí falla algo y yo no sé muy bien. El Cholo tendrá que buscar, verse los vídeos y aprender y mirar, porque además no sin menospreciar al Villarreal, pero coño, podríamos haber intentado algo más, ¿no? Hacíamos contraataques en los que no había sentido. Nos parábamos mucho. Y bueno, yo creo que hay que darle, y lo he hecho ya un par de veces, hay que darle mérito al Villarreal, porque yo creo que Marcelino nos ha estudiado muy bien. Y la clave para mí, yo lo veo así, en cómo nos han ganado, presionar mucho, o sea, tener bien controladas nuestras subidas por las bandas, tanto a Felipe Luis como en este caso a Gámez, que no ha jugado Juanfran, y tener siempre a alguien encima de Griezmann. Y el Atleti se ha bloqueado. No, con alguien encima de Griezmann y las bandas bien cubiertas, no ha habido manera. No teníamos alternativas, no sabíamos. Nos ha costado, Dios ayuda, llegar a la meta. Bueno, ya digo, dos tiros. Ellos tampoco han tenido mucho. Han tenido también, pues, uno o dos. Pero el primero ha entrado y ahí está el partido. 1-0. Y bueno, pues ahora cerrar filas y a mirar para adelante, porque tenemos Champions, luego viene el Trampas y no podemos estar pensando en esto, siempre y cuando no sea para aprender de los errores. Pero bueno, vamos a comentar este partido. Hoy están con nosotros Chechu e Israel. Chechu, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Encantado de estar un día más dentro de la tristeza que supone. O más que tristeza, esa rabia, ¿no? Esa sensación de impotencia, de ver un partido que, bueno, cuando lo pierdes y has dado todo y has peleado y tal, pues dices, bueno, pues te quedas con la tristeza. Pero en este caso es una rabia de un Atlético de Madrid totalmente desconocido, donde parece que un Villarreal, que efectivamente para ellos son tres puntos tremendos, se ha visto que no ha necesitado demasiado, no ha pasado demasiados apuros. Eso es lo que la sensación de impotencia. Parece que el 1-0, en cuanto han conseguido el 1-0, estaba casi como cantado, ¿no? Que ese iba a ser el resultado final y que el Atlético de Madrid se mostraba totalmente inoperante. Me preocupa mucho, no tengo constancia de las declaraciones del Cholo en la rueda de prensa, pero me gustaría saber qué ha dicho del partido de Thiago. Porque hoy sí que ha habido dos Thiagos, uno Thiago y el otro el Thiago que se ha cubierto a sí mismo. Y es fundamental un medio centro de calidad. Y luego me preocupa también el rendimiento de Gavi en los 45 minutos que ha tenido, donde es que no sé si ha llegado a tocar un solo balón. Estos dos hombres de medio centro, con la veteranía, con la experiencia que tienen, Gavi jugando solo 45 minutos, hay que pedirle mucho más. Hay que pedirle que guíe, que muevan al equipo. Hoy han estado los dos, especialmente Thiago, al que se le ensalzó la semana pasada, pues yo creo que sí se les tira flores y tirón de orejas también para el Cholo, que ojalá le tengamos aquí mucho tiempo. Si se le tira flores, no sé si de puertas para afuera, pero sí desde luego dentro del vestuario hay que tirarle las orejas al amigo Thiago, donde creo que no ha creado una sola jugada en condiciones. A partir de ahí, pues se ha hecho lo que se ha podido y me preocupa también que en un partido donde estaba claro que las ocasiones iban a ser escasísimas, donde el Villarreal iba a dejar morir el partido, el fallo tremendo, hay que perdonárselo, pero el fallo de Griezmann en una ocasión al final del primer tiempo, que fijaos, si cuelas a la jaula, la ha tirado contra Areola, contra el cuerpo, yo para mí más que para del portero, se ha puesto en medio y la ha tirado al cuerpo, si enchufa eso nos vamos al descanso con empate a uno y otro gallo hubiera cantado, pero bueno, yo que no soy partidario de los Isis, la ha tirado mal, la ha tirado al portero y nada, para mí, si me lo queréis debatir, pero vamos, para mí solo ha habido han salido al terreno de juego 14 jugadores, pero solo ha jugado uno y se llama Jan Oblak. Sí, bueno, ahora te lo debatiremos seguro. Israel, ¿qué tal? Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches Chechu y a todos los que nos escuchan. Sí, la verdad es que, bueno, de lo que habéis dicho hasta ahora hay cosas que comparto y hay cosas que no comparto, así que vamos allá. En primer lugar, creo que ha sido un partido gris del Atlético de Madrid. No me atrevería a decir que haya sido un mal partido en líneas generales, un partido que digas tú, qué desastre todo. No, pero sí ha sido un partido gris y yo creo que la derrota, para empezar, es justa. El Villarreal ha tenido dos ocasiones de gol, las dos en la primera parte. Un contraataque a raíz de un gran pase de su mediocentro Trigueros para Batistao, corta Jiménez, le queda Soldado para Batistao de vuelta y es una ocasión, bueno, pues la más clara de todo el partido y la más clara la han metido dentro. Luego ha tenido otra de Soldado que ha parado bien Oblak y ya está. Y nosotros hemos tenido dos ocasiones también. Hemos tenido una ocasión de Griezmann que ahora decía Chechu, y una ocasión de Correa en un remate de primeras difícil, que bueno, ha cogido portería dentro del área y ha sido un buen remate. Respecto a la ocasión de Griezmann, sinceramente yo creo que Griezmann lo ha hecho bien. O sea, para empezar, era un balón que no era un balón franco en absoluto, o sea, era un balón que venía llovido, un pase largo, el defensa Víctor Ruiz ha fallado y no ha conseguido despejar nada, la quedaba Griezmann en carrera, escorado y en su pierna derecha, y lo que ha hecho es tirar a puerta, y es lo que había que hacer. Ahí no tienes tú, yo creo que no tienes control en absoluto para colocarla a un sitio, a otro tal, y menos en carrera tu pierna mala y escorado. O sea, yo creo que, y si pasa por debajo de las piernas bien, y si no, prácticamente no hay ningún otro hueco por donde pasar. Así que, bajo mi punto de vista, no es un error de Griezmann, yo creo que lo ha hecho bien, pero bueno, esto cada uno tiene su opinión. Tácticamente hemos jugado todo el partido, todo, un 4-4-2. Hemos empezado, bueno, ya sabemos el equipo que ha jugado, hemos empezado sobre todo con los dos interiores, siendo Oliver y Saúl, que son dos mediocampistas. Yo no estoy seguro de que sean dos interiores. Desde luego, Saúl ¿no? Cada vez pienso más. Saúl cumple como interior, pero yo cada vez pienso más que juega mejor en el centro. Lo que pasa es que el centro del Atlético de Madrid está caro y hoy se le ha dado a Gavi y otra vez el centro. Pero para mí, hablaba ahora también Checho de que el mejor ha sido Jan Oblak. Para mí el mejor hoy ha sido Saúl. Tampoco estoy de acuerdo en que Thiago haya hecho un mal partido. No ha hecho un partido destacable, pero no ha hecho un mal partido. Creo que ha habido otros jugadores que han hecho mucho peor partido, pero la parte de la leña la dejamos para luego, si eso. Aunque bueno, como leña, yo vengo diciendo que Gavi estaba bien, estaba entonado, y Gavi ya estaba haciendo pases a lo Laudrup, pero desde el medio campo y bombeados, pases sin mirar a dónde iban. Y a mí esas me desesperan mucho. O sea, esos pases que realmente es quitarse el balón de encima y no ver a dónde va el pase, esos me decepcionan. Pero bueno, volvamos un poco a lo táctico. Defensivamente hoy el equipo creo que ha cometido un error que cometió, por ejemplo, contra el Rayo en la primera jornada de la Liga del año pasado. Cuando juegas contra un equipo que toca mucho y que toca bien y que está acostumbrado a jugar ese estilo durante muchísimo tiempo, que el Rayo, quieras que no, con otros miembros también hace lo mismo, si tú decides ir a presionarle arriba, tiene que ser porque la línea defensiva va tan bien. Si la línea defensiva no va, entonces lo que haces es estirar el equipo y facilitar muchísimo más todavía la posibilidad de que toquen y te mareen y acabes pues medio desquiciado y corriendo en falso y a gente se te agote, porque Gavi no estaba jugando bien, pero además, bajo mi punto de vista, tenía síntomas de cansancio. Felipe Luis, lo mismo. Y yo creo que hay que aprender, hoy el Barcelona presiona muy arriba, pero ¿a costa de qué? A costa de adelantar la línea defensiva prácticamente a medio campo. El último partido de Celta-Barcelona Barcelona, el Celta hacía lo mismo. Una presión brutal a Barcelona, pero lo mismo, con la línea defensiva adelantada. Nosotros antes aún teníamos la excusa de Godín y Miranda, que no son dos centrales, ninguno de los dos especialmente rápido, pero ahora Jiménez es un chaval que sí que es muy rápido al corte. Creo que si el Atlético de Madrid quiere presionar arriba, es obligatorio adelantar la línea defensiva. Si no, lo que haces es estirar el equipo y ante un equipo de buen toque, es firmar tu sentencia de muerte. Así que, sobre todo en la primera parte, ese aspecto defensivo para mí ha sido muy malo y así nos han bailado y nos han cansado. Ofensivamente, lo has dicho tú, Jorge, Marcelino ha hecho una cosa bien, que es taparnos las bandas. Y además es que solamente teníamos ese recurso y medio regular, porque donde hemos visto muchas veces por banda izquierda progresar a Felipe Luis asociándose con dos jugadores, aquí en ningún momento ha habido tres en total, o sea, Felipe y otros dos, nunca ha habido tres tocando y jugando. Sí. A lo mucho estaba, pues en la segunda parte, por ejemplo, ha sido Felipe con Griezmann y punto. Sí. Y en la primera, pues Felipe con Saúl y punto. Pero lo que es progresar a base de tocar con tres, que es la manera que eso, porque si... Porque si descartas progresar por el medio, es decir, nuestros mediocentros apenas filtran un pase que llegue a zona de tres cuartos, que sea un pase raso, frontal, porque es un pase arriesgado. Nuestros mediocentros, yo creo que no controlan especialmente esa suerte, no se produce habitualmente. Por ejemplo, Guilabogui era un jugador que hacía ese pase bastante. Claro, Guilabogui está en el Wolfsburgo ahora mismo. Y Tomás, lo poco que le he visto, también. Pero nuestros mediocentros no suelen hacer eso. O sea, Gavi, cuando recibe pelota, Gavi suele tener dos opciones. O bien abre banda, raso, o bien la otra opción es un bombeadito que da desde la posición de mediocentro derecho al que caiga por allí. Entonces, en la primera parte no hemos tenido la posesión en tres cuartos de campo de manera ofensiva prácticamente nunca en zonas centrales. En la segunda eso ha cambiado, porque claro, como hemos quitado a los dos interiores que eran mediocampistas y hemos colocado ahí a dos interiores que prácticamente son delanteros, que se han movido con libertad y tal, y además teníamos que achuchar, sí que se ha combinado, sí que se ha trenzado, sí que ha habido ahí pues un poquito más de intentar hacer cositas por dentro, porque por fuera no conseguíamos nada, pero bueno, no ha sido suficiente. Entonces, ese es otro aspecto en el aspecto ofensivo que yo creo que hay que mirarlo también un poquito, porque necesitamos a alguien que se pueda mover entre líneas, y jugadores hay para poder hacer eso. O sea, no solamente si las bandas te las cierran porque el rival te ha estudiado y tal, pues entonces pues necesitamos a alguien al que se le puedan filtrar pases en el medio del campo y desde ahí pueda revolverse y buscar otras opciones. Porque, te digo, nunca hemos tenido la posesión en tres cuartos de campo, y eso de manera ofensiva de una manera clara. Y eso, claro, eso al final desemboca en que apenas se generan ocasiones. Sí. Y yo, ¿sabes lo que quería comentar? Y me retraigo aquí un poco de lo que he dicho en otros programas. Yo dije que para mí... había un par de jugadores que no estaban bien y que necesitaban descanso. Uno de ellos era Coque, que no es descanso, sino que ha sido lesión. Y que el que tenía que llevar las riendas era Oliver, ¿no? Y yo creo que por un lado le ha venido un poco grande de momento a Oliver el tener que ser el organizador del equipo. Y por otro, que Coque, aun estando mal, le da muchísimo equilibrio al centro del campo. Por la tarea que hace junto a los mediocentros, si hoy se ha visto. Saúl puede llegar a hacer esa labor, a lo mejor con los mediocentros, no tanto la labor organizativa. Pero yo hoy he echado en falta a Coque para que pusiera un poco de orden ahí, ¿no? Me ha parecido eso, que la segunda línea había mucha desconexión de segunda línea. Siempre se asocia con Philippe, se asocia con Griezmann, sí. Ese es ese tercer hombre que para progresar pues por banda, que suele progresar mucho en la Leti así, no suele hacer falta, es y esta vez no lo había. Había jugadas esas que comentas en la izquierda con Philippe Luis y a lo mejor Griezmann, y si se iban mucho hacia el córner, mirabas y el jugador más cercano, que no fueran los delanteros en el área, estaba en el círculo central. O sea, había un vacío ahí en el medio porque no, claro... No van a subir Gavi o Thiago, ¿no? Por eso mismo yo exijo, por eso mismo, sobre todo un jugador que, o no sé si el Cholo, claro, evidentemente no avisa los cambios, pero unos jugadores de la experiencia, sobre todo lo que cierra él, este toque de Gavi, que parece que le viene el balón y se lo quita de encima sin profundizar, sin sacar nada, sin avanzar, sin... No sé. A lo Laudrup, pero mal, vamos, no, o sea, sí. Sin mirar. Pero sí, pero a lo Laudrup con mucho diferente, con con diferente final, quiero decir. No, claro, claro. Generando pérdidas de balón, provocando unas pérdidas de balón y unos contraataques. Y bueno, y luego pues sí que concibo, porque puede pasar, no siempre vamos a tener la portería a cero. Hay que recordar que llevamos solo 3 goles en contra con el de hoy. Es un fallo defensivo que creo recordar que es de Jiménez, que es al que se le cuela el amigo Batistao. Eso es otra, que nos tienen que meter siempre los cedidos. Interrumpo un segundo. Yo, por ejemplo, no le echo en absoluto la culpa a Jiménez. El gol ha sido imparable. Hay goles en el fútbol. Sí. Hay goles en el fútbol que es que, ojo, pues te han metido un gol, O sea, le ha caído el rechace. Claro, Jiménez ha ido al suelo, la ha cortado el balón con Leo Batistao. Godín estaba al lado, ha tenido la mala suerte de que le ha caído la bola a Soldado y Soldado se la ha puesto fácil a Batistao y se ha quedado solo. Pero en realidad yo no veo ahí ningún fallo de nadie. Por ejemplo, los de la tele estaban echando la bronca a Godín. Godín había despejado. Está claro que en cada gol siempre va, a no ser que sea un golazo tremendo por la escuadra de fuera del área, y aún así en cada gol siempre hay que intentar ver por parte del equipo que lo recibe en el análisis, en el vídeo, lo que sea, que hay a mejorar y qué posibilidades habría de haber salvado ese gol, ¿no? Eso es lo que yo creo. Entiendo lo que tú dices y además, por regla general, es así, tienes razón. Pero yo en este gol que nos han metido, en concreto en este gol no veo ningún déficit, no veo nadie que no marque a nadie. O sea, Jiménez va bien al suelo, corta la pelota y tiene muy mala suerte de que le caiga al Soldado y Soldado se la vuelve a poner a Batistao y coge a Godín pues en estático defendiendo a Soldado, pero no veo un problema de ellos. Antes hay un pase que está filtrado para Batistao por Manu Trigueros, que levanta la cabeza y pone ese pase que yo me encantaría que tuviera alguno de nuestros medios centros. Un pase vertical, un pase rápido, un pase raso, uy, qué bonitos son los balones rasos, son los mejores, porque es que te da muchísima más facilidad que cualquier otro balón bombeadito. Y en realidad, en ese gol, yo no he hecho la culpa a nadie. O sea, hay goles que es que no. A mí este, por ejemplo, es uno de los que no veo culpable. No es que le eche la culpa, y por eso mismo es lo que estoy diciendo, que es un gol encajable, que es un gol dentro, te han metido un gol, pues ahí tienes que estar tú para asumirlo y sacar el partido adelante y decir, señor, no sé. El problema no es, yo cuando nos han metido el gol digo, pues oye, pues nos han metido el gol, nos lo han metido, lo han hecho antes fuerte, les ha caído bien, nos han metido un gol, pero el problema no es en absoluto el problema del partido, haber encajado ese gol. O sea, ese gol, según iban avanzando los minutos, más convicción tenía de que nos iba a ser prácticamente imposible remontar ese gol. Y me preocupa tener esa sensación de pesimismo, decir, bueno, nos han, porque un equipo grande tiene que saber voltear el marcador, ¿no? Y es una asignatura a lo mejor. Pero es que voy a decir una cosa, es que parece que estamos todísimos de acuerdo en que tenemos más pólvora, tenemos más madera, tenemos más jugadores. De hecho, fijaros, al final quién estaban jugando, pues perdón, Griezmann, Correa, Vieto, tal, o sea, en principio, teóricamente, de ahí se podrían sacar chispazos, jugadas que no hemos tenido en años anteriores, pero también hay que darse cuenta de lo que se ha perdido. El Atlético de Madrid, a estas alturas del año pasado, que lleva pues 5 de liga y unos 6 partidos prácticamente, el Atlético de Madrid, a estas alturas, había metido varios goles de balón parado, de faltas y tal. Sí, este año no tenemos ningún de balón parado. ¿Por qué? Sí. Oye, porque es que el año pasado era un equipo más tosco, cierto es, pero además de Miranda y de Godín, tenías a Mandzukic y tenías a Raúl García, que eran jugadores que iban muy bien por arriba. Tenemos delanteros distintos a Mandzukic. Mandzukic no nos gustaba. Hemos quedado que era un tronco y tal. Pero Mandzukic sí que seguía una línea continuista a Diego Costa en un aspecto. Y es que Mandzukic cuando quiso, cuando pudo, era un guerrero. Era un warrior, era un tío de carácter, era un tío que se peleaba, era un tío que tal. Y ahora no tenemos de eso. No tenemos de eso. Se nos ha ido Raúl García, se nos ha ido Mandzukic, con lo cual perdemos claramente poder ofensivo en jugadas de estrategia, porque es que es así. O sea, por mucho que Simeone coja la pizarra y empiece a dibujar ahí círculos y ángulos y lo que le dé la gana, o la pizarra del Monoburgos, cuando pues si pierdes esos baluartes ofensivos en el juego aéreo, pues es que bueno, se está viendo, ya veremos, pero yo estoy casi seguro que tendremos menos poder ofensivo en jugadas a balón parado. Y además se pierde carácter. Cuando pierdes a Diego Costa, a Mandzukic, a Raúl García, se pierde carácter también. Y seguramente Jackson está por ver, sea un grandísimo delantero y técnicamente mejor y lo que sea, pero hemos perdido cosas. Claro, claro, y eso es preocupante. El gol a balón parado me preocupa. Me preocupa esa baja última hora de Raúl García. Hay que recordar también en el medio centro la baja de Mario Suárez, que a nadie se le olvide. Es que hay que recordar todo lo que hemos perdido y vamos a ver cómo el Cholo es capaz de ensamblar, porque es que a mí me preocupa no tener medio el campo cuando no está Coque, y es que no tenemos medio campo. Yo lo que he visto hoy es que no había nadie que pusiese un poco de orden. No sé, me he desesperado mucho. No he visto un juego de creación, no he visto un juego. No he visto. Es que, ¿sabes? Yo creo que sabes lo que pasa, y lo comentábamos el otro día. Yo he hablado de la baja de Coque, pero también el poner ahí a Saúl, y lo ha comentado antes Israel, de interior, cuando la semana pasada estuvo jugando de medio centro. O sea, es que vale que te puede hacer un poco de todo, pero no le puedes pedir que te haga todo bien. Entonces, claro, hoy el trabajo interior pues lo intenta, pero se ha visto mucho más en la segunda parte cuando se ha ido Gaby y se ha puesto más hacia el centro, que rinde mejor ahí. Y el equipo ha funcionado mejor, se ha visto, ¿no? En el centro del campo ha funcionado mejor también porque Gaby no estaba bien, ¿no? Y sacada Gaby, pues daba al equipo, ¿no? Pero yo creo que eso, que el no tener a Coque y intentar suplirle con un jugador como Saúl puede funcionar como como un remedio para el momento, pero se ha visto que no, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro problema y sigue siendo el problema. Yo vuelvo a lo mismo, es el medio centro. O sea, todo deriva de ahí, de los problemas que tenemos con el medio centro, y eso afecta al resto del centro del campo. Y aunque pongas arriba, como hemos visto, a cuatro tíos rápidos, habilidosos y demás, si no tienen nadie por detrás que les dé balones. Y el problema era ese, que teníamos, había jugadas de contraataque, o no necesariamente contraataque, pero en el que teníamos la posesión y podíamos, y no sabíamos qué hacer con la pelota. Nos íbamos, claro, hacia las bandas, sí, y ahí locos. No hemos entrado por el medio ni una vez, por el medio, por el centro. No recuerdo una jugada por el centro. O balones largos sin mucho sentido, pero no había criterio. Ese es el problema. Si tú ya no tienes a Costa, Mandzukic, a Raúl García y tal, olvídate de andar metiendo balones, ya no digo melonazos desde los centrales, que también, pero los hay menos ahora. Antes con esos jugadores los había más. Pero cuando la tienen los medios centros, o sea, balones largos, aún algunas veces se ha buscado al hueco, pero normalmente suele ser con ventaja para el defensa, y luego Griezmann, porque es muy pillo, suele conseguir sacar de ahí cosas y suele robar balones y tal, pero con los jugadores que tenemos, olvídate de estar metiendo balones a que peleen. Bueno, Jackson debería de hacer eso, ¿no? Es que yo todavía no sé cuál es el fuerte de Jackson. Sigue estando muy perdido. Sé que tira fuera del área, que eso hace siglos que no lo veíamos desde Forlán, pero claro, estás hablando de alguien muy, muy gordo para de momento compararlo siquiera. Y sé que técnicamente no me parece tan malo, pero aparte de eso, yo no sé qué tal remata de cabeza, no sé qué tal protege las pelotas, no sé qué tal gana las luchas estas de balones aéreos que le llegan, porque de momento no le he visto hacer nada de eso bien, todo se ha dicho. Y claro, con los jugadores que tenemos, con Oliver, con Griezmann, tal, olvídate de andar poniéndoles balones largos. Es que tenemos que llegar arriba combinando, jugando y combinando. Los jugadores que tenemos es para jugar y para combinar. En la segunda parte al menos se ha intentado hacer un poco más de eso, pero como andemos metiendo bolas largas a esta gente con globitos de Gavi y tal, pues es que no de ahí no sacaremos peligro este año. No quiero hacer un matiz, y desde luego Larga vida al Cholo, que nos dure hasta el 2020, que tiene firmado, y si es posible otros 5 años más. Pero Tirocito Orejas también tiene ahí un jugador que se ha ganado ya esa oportunidad, que se llama Tomás, y desde luego estoy otra vez en desacuerdo contigo. ¿Se ha ganado? ¿Dónde se ha ganado? O sea, hasta ahora Tomás no le han dado la oportunidad de ganarse nada, pero algún partido pretemporada del Carranza contra el Cádiz o el Betis y tal, Tomás de momento no le han dado la oportunidad, pero tampoco se ha ganado nada. Te voy a decir dónde se lo gana. Se lo gana en los entrenamientos y se lo gana por demérito de sus compañeros en el terreno de juego, mucho más veteranos que él. Y desde luego, después de lo visto... Una oportunidad seguro que se merece, yo creo. Claro. Viendo lo visto. Viendo su evolución. Ya te digo que viendo su evolución, lo que no podemos es estancarle. No voy a pedir a Lucas, porque Lucas evidentemente no pinta nada en el medio del campo. El problema está en el medio del campo. Y desde luego que Tomás, un tío que aporta músculo para el partido de hoy, un tío que aporta también colocación, un tío que mueve el balón, y un tío que además es joven. Yo creo que, bueno, también hay tampoco he visto muy bien hoy, hay que decirlo, a Oliver Torres. ¿Qué posición? Porque es que esto es claro, para que entres, porque si no jugamos con 12, para que entre Tomás, ¿en qué posición lo pondríamos? Quitas a Gaby, ya está, a Gaby en el banquillo. Bueno, es lo que ha hecho Simeone hoy. Hoy Simeone ha quitado a Gaby y ha puesto a Saúl de Gaby, que por cierto No le ha quitado, le ha dado la titularidad y ha sido el capitán, le ha quitado en el descanso. La ha quitado, no, porque estará haciendo un mal partido. Yo pensaba que igual quitaba a Oliver o que igual quitaba a Saúl, y no, ha visto que Gaby estaba haciendo un mal partido y ha puesto a Saúl donde Gaby, y además le ha dado la razón porque Saúl ha jugado todavía mejor en la segunda parte, en la posición de Gaby, mejor de lo que estaba jugando él mismo y por supuesto mejor de lo que estaba jugando Gaby. Os puedo decir que tengo fuentes fidedignas de que Coque va a volver el día del Real Madrid. Esto lo puedo garantizar aquí. El Coque vuelve el día del Real Madrid. Coque no llega para el día del Benfica. Y en este caso me gusta contrastar la información y lo puedo confirmar. Es un dato que yo aporto. Coque va a volver contra el día, el sábado que viene. Pero el día del Benfica, en mi opinión, ya lo hablaremos si acaso más tarde, pero el día del Benfica, yo creo que Cholo tiene la oportunidad de darle la alternativa, a Tomás. Lo menos no repetir con Gaby Thiago, ¿no? Yo creo que hoy, por ejemplo, hoy yo cuando he visto Gaby Thiago y Saúl de interior, sí, pero que sabemos que no es interior... Interior. Claro. A mí me ha parecido que el Cholo ahí ha dicho vamos a cuidarnos en el centro. De central, ha jugado de interior, ha jugado en todos los lados. A Saúl solo, yo creo que hasta en alguna pachanga ha jugado hasta de portero. Saúl es un chaval muy disciplinado que juega donde le pongan. Ahora que vaya a rendir, y desde luego efectivamente le han puesto interior y se ha demostrado que no es su sitio. El chaval ha hecho lo que ha podido. Efectivamente el fallo está en juntar hoy a Thiago y Gaby, que no han, sobre todo es que a mí me no sé, eso es lo que estaba comentando Israel, me fastidia, joder, me fastidia un jugador que es muy veterano y que no puede, entre comillas, no puede engañarnos, no le voy a decir que nos esté, pero si no está para jugar, pues que lo diga, no puede quitarse ese balón y provocar esas pérdidas de balón y no generar nada, absolutamente nada, un medio centro. Un medio centro está para generar algo, para buscar algo, para asociarse, para buscar un desmarque. Eso te iba a decir. Ya que hemos abierto la veda y estamos cargando tintas, vamos a ver. Yo libro ya a Black, que bueno, ha hecho una parada que no era especialmente difícil, y le han metido un gol que no podía hacer nada, pues, pero lo libro, no ha hecho un mal partido, ni bueno ni malo. Libro a los dos centrales, que tampoco me parece que hayan hecho un mal partido. Libro a Saúl. Thiago ha estado algo gris, pero tampoco a eso. Libro a Saúl y libro a Griezmann. El resto, todos los demás que quedan. Bueno, Correa ha salido y aún ha puesto algo de picante, pero el resto, si queréis, empezamos. Felipe Luis. Partido malo de Felipe Luis. Partido malo comparado con el que sabemos que puede dar Felipe Luis. Gámez. Bueno, ha llegado, ha luchado, ha corrido su banda, tal, tampoco ha aportado nada. Oliver, ay, Dios mío. Mira que yo quiero que Oliver sea nuestro 10, que canalice el juego, que juegue, que nos haga jugar, que meta pases interiores, que tal. Ostras, pero, de momento... John Oliver, quiero en su descargo quiero decir que el mal partido de Gaby Thiago, sobre todo de Gaby, le ha afectado mucho a Oliver. Porque Oliver tenía las espaldas muy descubiertas. Si es que es su conexión, si es que el mediocentro derecho es la conexión en este caso con Gámez y con Oliver. Y esos tres pues son los que jugaban y los que deben de crear cuando se está en el sector derecho, y esos tres no han... Y luego Jackson, que la caía más por esa banda. Sí, no ha tenido ningún compañero con el que asociarse. Y Gámez, que era el único con el que le ha entendido. Pero aparte de eso, que no deja de ser cierto y que se descarga, Oliver hoy tampoco... Sí, no. Lleva dos partidos, te digo, que no ha recuperado nada, ha perdido muchas. Ha caído en él el peso de organizar el juego cuando no está Coque, que no ha estado Coque, y él es el que puede organizar un poco el juego, y yo creo que le ha venido demasiado pronto, ¿no? O sea, no, Oliver, tenemos que ir poco a poco con él, aunque ha estado una temporada entera en el Oporto y lo que quieras, pero esto es diferente, ¿no? Y yo creo que estos dos últimos partidos le he visto muy nervioso, le he visto muy intentando hacer las cosas, pero con reservándose mucho también. Y ahí, cuando en el fútbol, cuando estás así con reservas, te crujen, ¿sabes? Y al final, pues le ha pasado eso, yo creo. Así es. Jackson, partido malo también de Jackson. Tampoco es exclusivamente su culpa la derrota, faltaría más, pero Jackson está llamado a ser determinante. O sea, 35 millones de euros. El fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid. Ese hombre tiene que ser determinante. Y no, yo qué sé, hoy ha tenido... Ha tenido acciones, por ejemplo, hace un momento que tenía que meterle un pasecito que era relativamente fácil con la izquierda, que, por cierto, ¿es diestro o es zurdo? Es zurdo. Ni siquiera estoy seguro. Yo tampoco. Yo creo que es diestro, pero hace bien con las dos piernas. Vale. Será así. Ha tenido un momento que tenía un pase con la izquierda, con Griezmann abriéndose, y era un pase así, pues con curvita, con el interior, con la izquierda y tal, y se la ha dado por detrás, se la ha dado un pase malísimo, y era una ocasión buena, buenísima. Jackson hoy, mal partido. Vieto, yo de momento, Vieto, yo no entiendo nada. Vieto, cero. O sea, pero cero de participación, cero de asociación. Ha estado así, cero. Perdido por completo. Lleva todo el tiempo así, no sé. Tendrá que llegar un momento en el que empiecen a tener que jugar los que estén mereciendo jugar. Porque, pues yo qué sé, de momento Correa está mereciendo jugar más que Vieto, más que Jackson. Bueno, veremos a ver qué es lo que hace Simeone. Pero ha habido hoy muchos jugadores grises. Y luego hay otra serie de cosas que yo no quiero para mi Atleti. O sea, es así de sencillo, aunque algunas veces nos haya salido bien. Pero eso de que Gámez, que es el lateral derecho, cruce todo el campo para sacar un saque de banda por la izquierda, para colgarla al área, para Vieto, Correa, Griezmann y Torres, hombre, no me jodas. Bueno, por mucho que suban los centrales. Pero que eso no es fútbol, eso es fútbol de regional, eso no tenemos que hacer eso, hombre. Más cosas. Cuando saca Gámez de banda, cuando saca tal, antes había siempre un jugador al que iba esa pelota, y era Arda Turán. Y siempre recogía el saque de banda y siempre sacaba algo de ahí. O bien salía, y si no salía se sacaba otro saque de banda, y si no se sacaba una falta, se sacaba algo. Aquí faltan jugadores que vayan a recoger. O sea, Felipe hoy, por ejemplo, se ha desquiciado en varias ocasiones a la hora de sacar de banda, porque no había ningún jugador que diga, dámela a mí. Y en ese aspecto falta confianza y falta jerarquía en alguna serie de jugadores que a Arda Turán diremos lo que queramos, de que no me metía goles, de que no daba asistencias o lo que sea. Pero jerarquía y no esconderse, aunque no era un jugador, se le tachaba a veces de irregular, ¿cierto? Es porque claro, no se puede estar haciendo generalidades a todas horas si no eres Messi. Pero algún jugador que se asome un poco más, que aparezca un poco más, que dé un paso al frente en eso, tenemos muy buenos jugadores, pero tienen que empezar a coger galones, pero ya. Las faltas frontales. Una falta que saca Gaby, yo esa jugada nos ha salido una o dos veces en dos o tres años. Yo, una falta Gaby, frontal completamente al área, teniendo a Felipe Luis solo en banda izquierda. Tú se la pasas a Felipe Luis y Felipe Luis te pone un centro desde una banda, aunque no sea desde la línea de fondo, aunque sea un centro relativamente oblicuo, pero te pone un centro desde un lateral. Eso de la falta, que además ya se lo saben, eso de la falta central a un lado para que Godín se la juegue contra uno, la gane y sea capaz de ponerla al centro y bien, y que en una segunda jugada lleguemos a... pues ha salido alguna vez, pero claro, yo creo que sale una de cada 30. Entonces, no, esas no, cosas... ¿El qué, perdona? Ya los demás equipos también estudian y claro. hay que buscar otra alternativa. Ese detalle que tú comentas a mí me ha parecido muy mal, aunque salga, ¿me entiendes? Porque puede salir un rebote, una chorra y cualquier cosa. Pero ver a un jugador de cruzarse todo el medio del campo y al lateral izquierdo irse al otro lado para cubrir lo que deja vacante y ponerse de lateral derecho, siendo un Atlético de Madrid. En un área con donde no está Mandzukic, ni Raúl García, ni Miranda, ni tal. O sea, para eso, no sé. Y me ha sorprendido también que en los minutos finales no había como una prisa. Aquí era desesperada, ¿no? Parecía intentando, no sé, conducir en el minuto 90. Hemos tenido un par de balones ahí donde ni siquiera se ha intentado poner balón al área. Es más, yo es que a lo mejor me podéis decir antiguo lo que queráis, pero una situación así a la desesperada es que ha habido un detalle en la desesperada del Cholo que no le he visto hacer y que yo hubiese hecho, y es dejar una línea de tres y mandar a Godín arriba. Claro que sí, como Alexandro, como hace el Barcelona con Piqué, como hace que se sube Ramos o propio quien sea. Por lo menos dices, oye, el partido está perdido, quedan tres minutos más el descuento, lo que sea, pues cojo un central y me lo llevo ahí arriba que pide pelotas o alguna cosa por el estilo. Sí, a mí también me da la sensación de que efectivamente, no, y que nos cogen una contra y meten el 2-0, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero ahí falta eso. Claro, y me sorprende mucho, teniendo al estratega del Monoburgos, me ha sorprendido muchísimo porque yo esperaba eso. Yo me esperaba que en el minuto 80, si la cosa no salía, si no llegamos a portería en el minuto 80, 80 y algo, te quedas con una línea de tres, pero ¿qué más da? Incluso te quedas con dos y el portero. Si es que ya da igual, ya el partido lo tienes perdido. Si suena la flauta y el central te coge el gol del empate, pues empate a uno y siempre tienes tiempo de volver a restituirlo en su posición. No sé, yo me parece que aquí el Cholo, al que también se le pueden poner peros, por supuesto, no ha tenido esta reacción y me extraña, porque parecía como si el 1-0 nos valiese. Esa es la sensación extraña que tengo. Nos valiese para algo, una eliminatoria, no sé, no quiero pensar que se esté pensando en el golaveraje, porque no quiero pensar en eso. Es que qué más me da perder con el Villarreal por 2-0. Al Villarreal en condiciones normales le vamos a sacar prácticamente 10 puntos, aunque a día de hoy no saque 4. O por lo menos esto es lo que debería pasar. Entonces, me sorprende. Había una situación como de, dentro de que se estaba viendo que el entrenador, el Cholo, estaba desesperado, desgañitándose, dando voces, había una sensación extraña, ¿no? De parecía que no íbamos a la desesperada, y hay que ir a muerte, hay que colgar ahí un central a ver si caza alguna y jugar con una línea de tres. Y ya está, y no pasa nada. Si te meten el 2-0, pues señores, damos la mano y no nos ha salido la intención a la desespera, la situación a la desesperada, y pensamos en el siguiente partido. Y bueno, y habrá que pensar ya, no sé cómo lo veréis, pero situación delicada, porque ahora vienen dos partidos de campeonato antes del siguiente, dos partidos de campeonato, y cuando digo campeonato, no solo por la expresión, sino porque prácticamente nos pueden dar oxígeno o dejarnos tocados en los dos campeonatos más importantes que hay, ¿no? Primero el Benfica, que bueno, aunque el Pacos de Ferreira este no es nadie, el Benfica ha metido 3-0 al Pacos de Ferreira este, y nosotros venimos de una derrota. Situación anímica favorable a los visitantes, desde luego. Por cierto, bueno, si queréis, ya que estamos hablando de ello, si queréis cerramos el partido y hablamos un poco de la Champions, porque no sé, yo creo que ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, hemos puesto, bueno, no quiero decir poner verde a nadie, ¿no? Pero hemos calificado, ¿no? La gente que no lo ha hecho bien, yo creo, poquito los que lo han hecho bien, porque había muy pocos, así que si os parece hacemos un lo mejor y lo peor rápidamente y pasamos a hablar un poco del Benfica y hacemos un programa cortito porque tampoco está el horno para muchos bollos. Israel, ¿qué te parece? Danos tu mejor y peor. Sí, pues lo mejor realmente, pues que dentro de un partido gris del equipo, Griezmann parece que tiene pilas extra, corre más que el resto, pelea más que el resto. Disculpad, que se acaba de enchufar la televisión. La tenía parada, disculpad. Corre más que el resto, está más enchufado que el resto, aparece más que el resto, y es una nota positiva a Griezmann, es otra nota positiva a Saúl. Ojito, porque yo ahí sí que es posible que esté viendo un relevo generacional. Vean cómo siga Gavi en ese nivel, que puede sernos muy necesario, de hecho. Y quitando esas dos cosas, pues algún chispacito de Correa y poca cosa más, la verdad. Lo negativo, pues bueno, ya lo he dicho todo. Pues en el aspecto defensivo yo creo que ha habido un error en cómo se ha defendido en el partido y cómo se ha presionado, que no es que nos haya costado que nos generase muchas ocasiones de gol, pero sí nos ha costado pues andar detrás de la pelota y el rival moviéndola con facilidad, o les esperas y sales a la contra, o si les presionas todos y haces un equipo estrecho. Pero el error más grande es tener un equipo estirado para un tipo de juego de un rival que es de toque, porque entonces te marean. Lo peor, ya he dicho las actuaciones individuales, pues para mí mal Felipe, para mí mal Oliver, para mí mal Vieto, para mí mal Jackson, Torres tampoco ha aportado, pues esos son los hombres, para mí mal Gavi también, y ahí lo dejo, la verdad. Y bueno, espero que no aparezca ahora la tendencia esta de, como tenemos la plantilla tan ancha que tenemos y el monto tan amplia y la cantidad de recursos del banquillo y toda la historia, de que empecemos los partidos sin hacer nada en las primeras partes y en la segunda, pues cambios en el descanso, dos cambios en el descanso, porque sí, esto no nos ha hecho no nunca. No la hacía nunca y ahora mira, ¿eh? Nunca lo hemos hecho, van dos veces ya y tampoco eso es la varita mágica, porque además yo creo que no es positivo eso. Yo, vamos, de cuando yo he jugado, yo me acuerdo, te jodes, cuando te me cambiaban, el entrenador en el descanso me decía, irra 10 minutos a tope y te cambias. Y yo decía, además yo decía, joder, pues me quedan 10 minutos para jugar. ¿Para qué voy a jugar? Te vacías esos 10 minutos, pero das el doble de guerra de la que ibas a dar, porque es que, y en esos 10 minutos, das mucha guerra, presionas mucho, corres mucho y tal, y te vas a tu banquillo. Pero además que jugar medio tiempo, joder, al que entra porque no juega el partido entero, y al que sale porque no juega el partido entero. Y dices, joder, es que me deja medias, ¿no? O si eres un poco perruno, por decir la expresión, y te fastidia que el entrenador te vaya a cambiar a ti, pues dices, pues ahora ya me borro y ya no vuelves. Es que todo tiene una doble lectura, ¿no? Dices, no, vacíate y ahora te cambio. Eso en un partido de cantera, que yo lo veo muchísimo, se hace. Porque es que si no, no. Pero vamos, a estas alturas... A mí cuando me decían eso, uno, me vaciaba, pero en realidad no para darle especial gusto al entrenador. Decía, pues, no me vaciaba. Ahora voy a ver yo si la clavo en 10 minutos, si clavo uno, si clavo dos, tal, y a ver si me cambio, si tienes un cojón. Pero Israel, o sea, en realidad para mí creo que es una motivación, o sea, y además es bueno para el equipo. O sea, sale un tío 10 minutos a tope y luego sale otro. Vamos a ver, pero el fútbol de élite el problema del fútbol de élite es que es un conglomerado de unos egos tremendos, y entonces el problema es que yo haría lo mismo, y de hecho incluso yo siendo portero y de los malos hasta me han cambiado a mí, he hecho lo que he podido, he rendido, pero tú con todo el respeto no eres Jackson, y esta gente pues igual le dices 10 minutos más y igual te acaban de hundir. Dice, pues nada, pues ya está. Es que todo tiene una doble lectura. Yo para mí esa decisión, no, yo creo que no lo va a hacer como norma, pero yo es que para mí cualquier decisión que tome el Cholo se puede criticar, pero si lo hace será por algo. Y desde luego igual que el otro día le salió bien, porque otras veces le ha salido bien. De hecho, el otro día tardó Correa en menos de un minuto en un partido que estaba en Eibar abocado al 0-0, tardó menos de un minuto en meter gol. Bueno, pues hoy ha habido esta mala suerte, no le ha salido, pero igualmente podía haber salido. Entonces yo esto, pues bueno, pues yo creo que si lo hace, pues sus motivos tendrá. No creo que vaya a ser una tendencia, ¿eh? No creo, le ha dicho a ver si le salía, porque el partido estaba siendo tremendo. No debería, no es una cosa habitual, yo creo que no es una cosa positiva y no debería de convertirse en tendencia que en el descanso uno o dos cambios en el descanso. No debería. Eso no es... Eso en realidad... Qué malo. En realidad, es que eso cuando lo hacen, cuando lo he visto yo en el fútbol, normalmente es una Jackson, señalización. Este no funciona Jackson, y este tampoco. Perdóname, Israel, es que Jackson, el Cholo, es un tío muy educado y sabe que no debe mandar a nadie a los Leones, pero Jackson estaba mereciendo el cambio en el minuto 30. O sea, es lo que yo opino. Sí, y eso sí, es lo que hombre, hombre, es que tú tienes que demostrar algo, y si eres, no digo que por el dinero tengas que demostrar, pero ahí están los dos líderes del Barcelona y del Real Madrid. Este tiene que ser nuestro buque insignia, ¿no? Como lo fue en su día. Claro que tienes que demostrar, claro que tienes que demostrar por el dinero. No por el dinero que pagan por ti, que tú eso no tienes tanto que ver. Pero Jackson, se han pagado 35 kilos por él, pero él tendrá una ficha que seguramente sea top 3, 4, 5 de la plantilla. Y cuando tienes una ficha entre los 5 mejores, debes de rendir entre los 5 mejores de la plantilla. Y de momento no. Que yo soy paciente. Yo no lo he visto lo suficiente, pero pienso que es un gran delantero. O sea, le he visto ya hacer alguna cosa bonita. Pero hay una cosa en la que de momento perdemos y es en actitud. No igual a Costa ni de coña, ni tampoco a Mandzukic en actitud. Y eso por ahí es lo primero que no se pasa en el Atlético de Madrid. O sea, te podrá salir mejor o peor, podrá ser mejor jugador técnicamente o tal, pero en actitud eso sí que no se puede. Claro, ese es el problema. Yo le he visto muy indolente y estaba pidiendo el cambio en el minuto 30, el jugador colombiano, y el Cholo la ha dado hasta el descanso, porque para no señalarle, es que vamos a ver, yo creo que un entrenador, y más el Cholo de Simeone, tiene derecho a hacer lo que él crea, no lo que le dé la gana, sino lo que él cree mejor para el Atlético de Madrid. Y no creo que se haya convertido en una tendencia, pero ya ha habido más de un jugador, y el primero es Jackson Martínez, que a la media hora estaba pidiendo el cambio a gritos. Y el señor Gabriel Fernández Arenas, igual, que le tengo un cariño y un respeto, vamos, más que a mi propia vida. Pero esto no me quita que hoy haya hecho un partido de los malos. Si nos ponemos así, realmente podía haber cambiado a Vieto para sacar a Correa en lugar de haber cambiado a Oliver, porque lo que estaba aportando Vieto era absolutamente nada. Pero claro, no se juega así, pero por merecerlo, llevaba 20 minutos en el campo, no había. Pero espera, Israel, que Vieto ha entrado en la segunda parte, Lo sé. Por eso. Claro. Entra y sale, ¿no? Pero por merecer. ¿Quién merecía salir más? ¿Vieto o Oliver? Igual Vieto, No estoy de acuerdo contigo, porque a Vieto lo que ha hecho hoy es desaprovechar una oportunidad enorme, porque yo apostaba por Vieto de que al menos iba a jugar 45 minutos cuando menos, porque el Cholo, que es un gran estratega y un gran psicólogo junto con el Bono Burgos, le han dado la oportunidad de jugar frente a su ex equipo para ver si esto le estimulaba y hacía un buen partido. No sé qué le pasa a Vieto. En el caso de Vieto, no entiendo nada, porque he visto chispazos de Carrasco, he visto algún chispazo de Jackson, he visto chispazos, al que más, de hecho, de Correa, pero de Oliver también, pero de Vieto, por ahora, sí. Y van partidos, nada, no he visto absolutamente nada. No ha demostrado nada. Bueno, nos hemos desviado. Chechu. Si permites, sí, eso iba. Tu turno. Lo mejor, yo me mantengo lo que he visto, dentro de que ha habido jugadores, los más y los menos, que se han salvado alguno de la quema. Para mí, el que ha rendido y se ha mantenido frío y tal, y no ha, lo único que ha podido, en el gol no ha podido hacer nada, por lo demás ha mantenido el resto del tiempo su portería cero, ya no Black. Para mí es lo mejor. Y lo peor, sin lugar a dudas, tengo dudas entre Jackson y Gaby, pero por lo que ha sido Gaby, lo que ha demostrado, desde luego lo peor, Jackson Martínez, que tiene mucho que demostrar, no ha demostrado todavía nada en este Atlético de Madrid y tiene que tirar de este carro, así que me centro y definitivamente tironcito de orejas, con todo el cariño del mundo, a Jackson Martínez. Bueno, mi turno. Para mí, lo mejor, pues poca cosa. Quizás, sí, Oblak y Correa. Correa me ha parecido que como tanto hablamos de los que no se merecen jugar, yo creo que Correa, en los partidos que ha jugado, yo creo que se ha ganado ya el que le ponga de titular en algún partido, ¿no? O por lo menos que juegue más. Es que ha jugado, bueno, creo, menos el partido con el Eibar que entró en el descanso. Pero juega muy poco, ¿no? Yo creo que necesita entrar desde el principio, ¿no? A darle algún partido, sobre todo, viendo cómo está gente como Jackson o... Bueno, Vietro tampoco ha jugado mucho, ¿no? Pero no sé, me gustaría, por ejemplo, el miércoles a lo mejor contra el Benfica verle desde el principio, ¿no? A ver qué puede darnos. O gente como Carrasco. Pero bueno, de lo mejor para mí hoy, Correa, de lo poco que se puede salvar del equipo. Griezmann también lo ha intentado mucho, pero le tenía muy bien cubierto. Lo peor, la falta de claridad, ¿no? Del centro para arriba, espeso no, lo siguiente. O sea, era una cosa que no entiendo cómo, teniendo esos jugadores que tenemos arriba, tan entre habilidad y velocidad y tiro, porque tenemos también, se supone que son goleadores, ¿no? Griezmann, Jackson, no tanto ya Torres, pero también ya mete goles, ¿no? Correa, Vieto y dos tiros a puerta en 90 minutos es muy pobre, es muy pobre. Y es porque no se les ponía, o sea, no entraban balones, ¿no? Y no entraban balones, no hay combinación, las combinaciones son malas, las combinaciones, los pases, hemos visto muchos pases fallados, que sí, que el Villarreal presionaba mucho, pero me falta un poco de sentido, ¿no? En el juego del Atleti de ataque. Tenemos muchas variantes y poco sentido. Y hay que encontrarlo y muy rápido porque se nos echa el tiempo encima. Y hablando de ese tiempo encima, el miércoles ya, ¿eh? Sí, yo una cosa, nuestros rivales prácticamente todos tienen algún tipo de mediocampista que tiene algo de mediocampista, es más puro, que tiene algo de bueno, pues del típico jugador técnico que filtra balones, que lleva un poco, pues el Valencia tiene a Parejo, el Sevilla tiene a Banega, el Villarreal tiene a Manu Trigueros, por ejemplo, aunque Bruno lo hace casi todo bien, pero tiene a Manu Trigueros, el Madrid ya ni te cuento, sobre todo especialmente con Modric, con Kovacic, con James. El Barcelona ya sabemos, pues que si Arda, que si Iniesta, que si Rakitic. Nosotros, en el centro del campo, un jugador de esas características, no tenemos ni uno. Y eso, aquí sí que es cuando todos tienen alguno de esas características y nosotros, bueno, en realidad, Oliver podría jugar por ahí por el medio. O Saúl, ahora que también es un jugador, pues desde luego más técnico que Gavi, sin ser un Modric, pero es más técnico que Gavi. Pero si no les hacemos llegar la pelota por abajo a Vieto, a Griezmann, a Correa, incluso a Jackson, si me apuras, si no les hacemos llegar la pelota por abajo, veremos a ver cómo atacamos. Yo creo que este Atleti necesita mejorar su manera de atacar. Necesita encontrar una fórmula. Es cierto que son todos nuevos. Nosotros sabemos que son todo hombres de calidad, pero necesitamos encontrar una fórmula para saber atacar mejor de lo que lo hacemos, porque materia prima hay para hacerlo. No, la verdad que es que eso, que hay mimbres ahí, pero falta que se entienda, que tenga un poco de sentido, y ya llevamos mes y medio de competición. No, ya teníamos que estar empezando a ver cosas, ¿no? Y seguimos pidiendo tiempo. Y bueno, esperemos que no tengamos que estar como la temporada pasada, que estábamos todavía en enero pidiendo tiempo, ¿no? Yo pensaba que estaban las cosas mejor, que se entendía mejor todo, pero parece ser que no es así. Además, eso, lo de los cambios en mitad del partido y demás, eso lo que indica es eso, que todavía no tenemos muy claro cómo o quiénes queremos que hagan las cosas, ¿no? A ver, si espabilamos un poco, yo creo. Opino una cosa que no es el momento, porque ni siquiera se me ocurriría dar esta temporada por temporada de transición. De hecho, la pasada fue más de transición. Pero sí que estoy casi seguro que este equipo será mejor el año que viene o dentro de dos años. Si no lo desmontan. Si no lo desmontan. Bueno, mucho tienen que desmontar, que todo lo que capaces son. Eso, que no sería la primera vez. Pero sí que tiene pinta. Que descontar, porque son muchos los hombres en el aspecto de tres cuartos y ofensivos que hay en este equipo. O sea, a muchos tienen que vender. Y más teniendo en cuenta todavía los que no han venido por aquí, que es el colombiano Borré, que es Krane Viter. Mucho tienen que quitarse y acaban de llegar. pero sí que creo que este equipo seguramente, esto es un proyecto a, bueno, pues a medio o largo plazo, y esta temporada yo confío, la calidad está ahí, aunque sean muy jóvenes, aunque no tengan la jerarquía que podía tener Arda Turán y tal, pero sí que hay calidad, y donde hay calidad se puede jugar al fútbol bien, y yo confío que este sea un año bueno, pero sí que creo que estos jugadores deben de madurar como conjunto, y eso va a llevarnos un tiempo, y estoy casi seguro que en 1 o 2 años, si sigue este bloque, que en realidad yo creo que este bloque está concebido para seguir así, será mejor que ahora, pero eso no significa que ahora no se pueda ya hacer las cosas bien. Sí, sí se puede, claro. No está claro. Bueno, pasemos a hablar un poco del partido del Benfica, porque del Trampa ya hablaremos cuando hagamos el programa del Benfica, aunque está ahí en la distancia, ¿no? Pero vamos a hacer como el Cholo y pensar solo en el siguiente partido, que es el Benfica. Jugamos el miércoles a las 9 menos cuarto. Y bueno, pues como ha comentado antes Chechu, vienen en buena racha, y nosotros ahora mismo, pues no es que sea una mala racha, pero obviamente no es un buen resultado, no ha sido un buen partido, y luego pensando que decimos que no, que el Cholo piensa partido a partido, pero yo creo que también pensará un poco en el partido contra el Trampas. Me imagino que habrá cambios con respecto a lo que hemos visto hoy en el partido contra el Benfica, aunque también es un partido que hay que ganar, ¿no? O sea, es un partido que no te puedes permitir el lujo de dejarte ningún punto, ¿no? Porque dijimos, la Champions hay que dejarla asegurada cuanto antes posible. Obviamente, Coque no está, ya lo ha comentado Chechu, que estará para el derbi, pero no va a estar para este partido. Pero aparte de esa baja, pues cuenta con todos, ¿no? Habrá que ver qué once saca, pero yo creo que lo que todos coincidimos es que, por ejemplo, Gavi no debería de jugar este partido, ¿no? Tendría que dar otra vez la alternativa. Yo creo que más que a Tomás, como comentaba Chechu, a Saúl, ¿no? Que yo creo que se merece ir entrando ahí más y más porque es el puesto en el que tiene que jugar, ¿no? Pero habrá que ver arriba también quién sale arriba, ¿no? Yo creo que a veces a Simeone, Jorge, le pesan mucho cosas. A Simeone le pesa Gavi, sí, seguramente mucho cuando Saúl salió en la vuelta de Champions en el Bernabéu y lo puso de medio centro, y la verdad es que fue un partido muy malo de Saúl. Yo creo que Simeone para esto tiene una memoria de elefante. Es decir, él, o sea, seguramente la culpa, esto es totalmente por mi parte hipótesis, pero él se echa la culpa de haberle dado en ese partido, por mucho que viniera jugando bien, porque si no, no lo recuerdo ahora mismo, pero si no, no le hubiera dado titularidad en ese partido. Se echa la culpa de sacar a un jugador que hizo un mal partido. Ya no es que me voy a atrever a decir que demostrase que estaba verde, pero hizo un mal partido, y Simeone piensa que eso fue, no fue casual, hizo un mal partido porque no estaba preparado para jugar de medio centro en un partido de importancia, y él sí que confía siempre en su guardia pretoriana, con lo cual yo no descarto ni por asomo ver a Gavi, Thiago con Benfica y con Real Madrid, porque son equipos de nombre, y no descarto nada Gavi, Thiago, porque no sé si Simeone va a tener los restos de poner a Saúl en el medio centro para esos dos partidos que vienen. Veremos. Desde luego, merecerlo por lo que se ha visto hoy y en el partido anterior, pues sí, pues lo merece más que Gavi, aunque Gavi no había empezado mal del todo la temporada. Veremos a ver qué hace. Habrá que ver, hombre. A mí me daría, sí, no me agradaría mucho ver otra vez a Gavi, Thiago, sobre todo viendo el partido que se marca hoy, pero bueno, también sí, lo que comentas del Cholo ya lo conocemos, ¿no? Y quizás no es un partido en el que puedas arriesgar, ¿no? Como hizo la semana pasada, por ejemplo. Aunque luego, mira, luego cuando tiene que sacar a Thiago y dice que, ¿no?, que Thiago es el que le ha dado la vida al equipo y demás. En fin, hay que ver, pero es que para mí el problema no es tanto Thiago como Gavi. El problema para mí es que Gavi no da chispazos de vez en cuando, pero cada vez menos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hoy el partido de Gavi ha sido para eso, para no ponerle el siguiente partido y que descanse un poco y recapacite, ¿no? Pero por esa regla de tres también tendría que quitar a 6 o 7 hoy, ¿no? No jugar en el miércoles, ¿no? Sí. Y luego otro. Sí, dice Chu. Que no tenías que quitar a 6 o 7, que prácticamente tenías que quitar a 13, menos a Oblak, a todos. Sí. Y Rael, ¿tú qué ibas a decir? Luego hay otro detalle, Sí, también hay otro detalle que me llama la atención, que es curioso, claro. Griezmann empieza jugando de delantero, segundo delantero. Bueno, yo lo llamo segundo delantero porque va más bien por abajo y se supone que el killer, el delantero centro es, pero bueno, están los dos a la misma altura, o sea, realmente están jugando los dos de delanteros centros. Griezmann empieza jugando el partido de delantero y está jugando en general un buen partido. Es de los dos delanteros es el que está jugando mejor. Y entonces sale Vieto en el lugar de Griezmann para colocar a Griezmann en banda izquierda cuando está haciendo un buen partido en su posición, además en la posición que más ha rendido y siendo el máximo goleador del equipo y todo. Eso no es quizá una doble penalización para nosotros. O sea, sale un jugador que por lo que sea además no rinde bien en este caso, pero sale en la posición de otro tío que está rindiendo bien y que lo llevas a una posición más retrasada, quieras que no, seguro, más retrasada, con más esfuerzo defensivo, físico, en banda, seguro también. Y eso yo no estoy seguro de que sea una cosa positiva. Para eso casi es mejor traerte a Carrasco y porque vas a tocar a Griezmann. Si Griezmann está jugando bien, te traes a Carrasco y lo colocas a Carrasco en banda izquierda, o sacas a Correa y colocas a Correa en banda izquierda. Pero eso de que para que juegue Vieto, un jugador que está jugando bien, lo lleves a otra posición en la que es, bueno, está un poco más alejado del área y tal, yo eso no lo acabo de ver muy claro, la verdad. Pero bueno, claro, como Vieto es delantero. Sí, no sé. En fin, el caso es que va. Yo creo que tiene que haber cambios con respecto al 11 de hoy. No creo que salga el mismo 11 que ha salido hoy de titular. Por ejemplo, me imagino que Gámez no jugará Juanfran. Por cierto, Juanfran no ha jugado por decisión técnica, ¿no? No ha habido ningún. Sí, rotación. Sí. Me imagino que jugará Juanfran. Ese es el único cambio asegurado. El resto, pues no sé. Pues habrá que esperar y ver, ¿no? Pero. Hombre. Yo pienso que de inicio no creo que saque otra vez a Jackson Griezmann, sacará a Torres Griezmann, pienso. Porque lleva haciendo eso, lleva varios partidos así. Uno sale Torres, otro Jackson, Torres, Jackson, Torres, Jackson. Y luego les cambia al descanso o después. Así que le toca a Torres el miércoles, pero bueno, ya veremos. Porque también contra el Trampas, el que tenía que salir de inicio yo creo que es Torres, ¿no? Torres lleva dos goles, Jackson lleva uno, Torres seguramente esté un punto por encima de Jackson, sí, está jugando mejor Torres que Jackson, pero ni Torres ni Jackson están de verdad siendo un delanterazo, ninguno de los dos de momento. No. Bueno. Nos falta que esta política empiece. Esta política de 45 minutos en cada partido, uno empieza y otro sigue. Creo más por poner a un delantero 9 nato, ¿no? Porque si no, a mí si me dices, yo saldría a Griezmann Correa sin problemas, ¿eh? Claro, pues es que eso, claro, eso es una situación que todavía, pero claro, el Cholo no va a hacer eso. Dejar los dos, joder, claro, es que eso es muy difícil de hacer, pero yo tampoco descartaría en algún momento, oye, Griezmann Correa en punta, ¿por qué no? Sí. Total. Ahora mismo son los dos mejores, claro, los dos más en forma, ¿eh? Sí, y se acabaron los balones largos, porque esos jugadores, bueno, balones largos, si es un pase al hueco, sí, pero si es un balón en largo con un defensa que está detrás tuyo para que la pelees con él, no. Bueno, se ha visto balones de ese estilo. De lo poco salvable que ha habido hoy, cuando el Villarreal se estaba defendiendo al final del partido con el 1-0 y nosotros estábamos presionando, esa jugada del tiro de Correa y las mejores jugadas han sido combinaciones Correa-Griezmann. Claro, con Griezmann, sí, Griezmann es el que está en todas. Si es que en realidad es curioso, o sea, a Jackson no le puedes reprochar que haya hecho mal las cosas, ¿no? Es que no las ha hecho. Pero es que su compañero, esto es como la Fórmula 1, si el compañero de equipo te gana, es que tú estás haciendo algo mal porque lleváis los dos el mismo coche. Aquí los dos están jugando delanteros y resulta que hay uno que está en casi todas las jugadas y otro que no está en casi ninguna. Entonces, algo está haciendo mal el que no está en casi ninguna. O no se está moviendo, o no se está pidiendo, o no se está encontrando. No es que haya hecho las cosas mal, no, es que no ha hecho cosas casi. Y sin embargo, Griezmann ha estado en todas. Sí, sí. O sea, las todas, que son muy pocas, pero la ocasión. Las dos. Ha estado en las dos. Ha estado en las dos que ha habido, así. Sí. Bueno, una pena que no haya podido estar hoy Fernando aquí porque seguro que tenía cera para repartir. También, pero bueno, yo creo que ya hemos repartido la nuestra, que tampoco es porque queramos ni porque no sienta bien, pero pero la verdad es que había que hacerlo porque, pues oye, si no se hacen las cosas bien, pues no se hacen las cosas bien y hay que, siempre lo hemos dicho, las cosas bien hechas pues se le agradecen y se celebran con el Cholo y con el equipo, y las cosas mal hechas pues también hay que reconocerlas y saber aprender de ellas, ¿no? Como nos pasó contra el Barcelona, que por cierto, lo del Barcelona, viendo el partido de esta semana, me dolió mucho lo del Celta, porque me pareció que la actitud del Celta ante el Barcelona es la que teníamos que haber tenido nosotros. Fue precioso, ¿eh? Fue precioso el Celta. Jugar así es como se le juega al Barcelona, y yo creo que nosotros, que sí que era mucho líder, que no entró y tal, pero... Ojo, ¿eh? Pero jugar 4-3-3 así... como una catedral, ¿eh? Pero 4-3-3 de verdad, ¿eh? No como nosotros que ponemos tres delanteros, pero que en realidad están defendiendo más... No, 4-3-3 con Nolito de extremo izquierdo, con Orellana por la derecha, con Yago Aspas en punta y tres medios centros con Augusto Fernández, que es un jugadorazo, es una especie de Mazinho, una especie de Mauro Silva. Es un jugadorazo con el chaval este nórdico Vasco que han fichado que juega bien también, y el otro, pero un 4-3-3 como una catedral en Balaídos y a campo abierto y con la defensa adelantada y a presionarles, a robarles. Qué partido más bonito, que bien les jugaron y que bien les ganaron. Da gusto, la verdad. Sí, por eso, que no pensaron en ningún momento no echarse atrás ni nada así como nos pasó a nosotros, que yo creo que nosotros contra el Barcelona, no sé si fue el entrenador o fueron los jugadores, pero nos faltó, ¿no? Y hoy otra vez nos ha faltado algo, ¿no? Y yo creo que hay que creértelo más, sin llegar a ser arrogante, pero creerte un poco más, ¿no? Ir siempre a por más, ¿no? Y a veces yo creo que nos ha podido faltar eso, que estamos hablando de un equipo del Cholo, ¿eh? Que eso, no sé, no me cuadra mucho, pero bueno. A ver si tenemos ahora un par de partidos importantes para demostrar que podemos, ¿no? Y que estamos aquí para pelear las cosas. A ver cómo se dan. Y bueno, pues no sé si poco más, no sé si tenéis algo más que comentar o vamos a ir aquí cerrando ya esto. Pero bueno, sí, tenemos algún resultado de la cantera, ¿no, Chechu? Chechu, me parece que lo hemos perdido. Sí, bueno, pues, ¿me escucháis? Sí, sí, la cantera. Sí, decía no, ya ha sido un fallo técnico mío, por el cual pido disculpas, que efectivamente no solo el fin de semana no ha terminado, sino que dentro de que la cantera ha ido bien el fin de semana, todavía hay mucho fútbol que ver en rojiblanco, sobre todo en cuanto al apartado femenino, pero bueno, el fin de semana, incluido algún equipo de la escuela, ha ido hasta la fecha extraordinario. Por ejemplo, el cadete A que se estrenaba, a ver si en otro momento tenemos tiempo, porque el arbitraje, que desde luego para los dos equipos, en cuanto al cadete A, ha sido vergonzoso. Un árbitro que se ha elegido un protagonista inventándose un libre indirecto en cada área. Bueno, en fin, no ha sido determinante afortunadamente en el resultado. Así que Atlético de Madrid 4 con goles de Aitor, que marcó 2, Manu y Silvano, Pozuelo 1. En cuanto al División de Honor, parece que va encauzando el ritmo. Mensaje de los jugadores colchoneros para su compañero Matija Spoliaric, el chipriota, que se ha vuelto a romper y que prácticamente ha dicho adiós a la temporada en un partido de 19 con su selección. Han salido con camisetas de apoyo, así que Atlético de Madrid 2, Alcorcón 0, con goles en la primera parte de Tony Moya y de Keidi. Ojo a estos dos, precisamente a los dos goleadores, Keidi, que es un jugador albanés, prácticamente, si no se estropea, apunta al primer equipo, ¿eh? Tiene los 18 añitos recién cumplidos y apunta al primer equipo. En cuanto a Liga Nacional, en juveniles, el Atlético de Madrid B juvenil se cierra la semana y hace pleno de puntos. Escuela Barrio del Pilar 0, Atlético de Madrid 2, con goles de Montero y Andy. Y bueno, también el Atlético madrileño B2, Aranjuez 1, jugado en Orcasitas, donde el El Atlético Madrileño B ha sabido dar la vuelta al gol del Aranjuez en la primera parte y ha hecho una extraordinaria segunda parte. Y bueno, ya si nos escuchan, para alguien que quiera ver fútbol del Atlético, tenemos mucho y del bueno para mañana. Lo voy a intentar resumir rápidamente. A las 9:30 en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, en cadetes, Rayo Vallecano Atlético Madrileño A, que se estrena. En juvenil femenino, el juvenil A, en lo que es, ahora ya hay dos categorías en femenino, lo que valdría a primera división, en preferente, Atlético de Madrid A, se seña a las 10 de la mañana en el Cerro del Espino. Luego el Atlético de Madrid B, que tiene más le vale ganar y reengancharse el segundo equipo masculino, juega en la Canaleja a las 11:30 contra el Tribal Valderas. En cuanto al Primera División femenino, que está con 4 puntos sobre 6 posibles, importante partido a la 1:00 p.m. en el Cerro del Espino. El precio es de 3 euritos y gratis para los socios o abonados del Atlético de Madrid. A la 1:00, como decía, Atlético de Madrid, Fundación Albacete, y a continuación, a las 3:00 p.m, el juvenil de femenino, Atlético de Madrid, San Nicasio. Y luego por la tarde también sigue habiendo fútbol femenino. Tendremos a las 4:00 p.m. el juvenil C frente al Unión Adarve en Isla Tabarca. A las 4:00 p.m. el Atlético de Madrid Féminas B, que marcha líder con 6 puntos sobre 6, frente al Canillas, en el campo de las Cárcavas, ojo, de las Cárcavas, no en el habitual de Canillas, está cerquita al aeropuerto. A las 6:00 p.m. En el campo Alfredo Di Stéfano de Parla, Racing de Parla, Atlético de Madrid Féminas C. Y bueno, ya cerraría el juvenil División de Honor B, que hay que recordar que ganó al Valencia la semana pasada y lleva 9 puntos sobre 9 posibles. A ver si lo redondea. Este ya es para los que residan, más bien diría, en Murcia, en Lorquí. Juega el Lorquí contra el Atlético Madrileño A. Así que suerte para los diferentes equipos. Y bueno, recordar también que el próximo miércoles a las 12:00 a.m. en el Cerro del Espino se juega la Youth League, ¿no? Entonces el Atlético de Madrid contra el Benfica, próximo miércoles a las 12:00 a.m. en el Cerro del Espino, campo 1. Y bueno, y pues que haya mucha suerte para todos los equipos. Sí, por fútbol para ver no será, ¿eh? Para ver al Atleti jugar, ¿eh? Pues una pasada escuchar a Chechu en estos, vamos, esto da un toque de profesionalidad que no somos al programa, buenísimo, porque joder, sí, esto sí que es hacer los deberes y tenerlo todo controlado. Y oye, quien no quiera ver al Atleti y las divisiones inferiores ahora mismo, ya sí que es porque no quiere, porque vamos, más información no se puede dar. Estupendo. Efectivamente. Sí, sí. Pues nada, animamos a la gente que vaya a apoyar al equipo y a ver si también les va bien, que bueno, de momento las cosas en la cantera, a excepción del B, parece que van funcionando. A ver si el B coge vuelo y recupera la categoría. Pero bueno, sería importantísimo, muy importante. Y desde luego, como bien decís, el que no quiera el que no vaya a ver al Atleti mañana de alguna categoría, o masculino o femenino, será porque no quiera. Así que tengan todos mucha suerte, y especialmente, como bien decís, este Atlético de Madrid B, que hay que decir que se presenta con la baja de Benjamín. Vamos a ver qué tal, probablemente de la entrada a Lucas. Benjamín doble amarilla el otro día. Bueno, vamos a ver si remonta el vuelo y se reengancha a los 4 primeros, que es su obligación. Pues a ver si es así. Y bueno, pues nada más. Vamos a terminar esto por hoy. Dar las gracias a Chechu, a Israel, a todos los que nos escucháis. Recordaros, como siempre, que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, mandarnos sugerencias, cualquier cosa. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales a través de Facebook o Twitter. Nada más, nos despedimos. Aquí estaremos ya digo, jugamos el miércoles a las 9:45, pues estaremos aquí un poco más tarde comentando ese partido, y a ver si para ese partido pues podemos estar hablando de una victoria del Atleti que no hemos podido disfrutar hoy. A ver si hay más suerte. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti!